tú te quedarás ya. Me gusta que seas mi gata. En la plaza que tú callas sin cata. Date lo que quiero yo. Déjame darte lo que quiero yo. Quiero yo. Vámonos juntos a la cama. Juntitos pa' la cama, mamá. Date suave lo tuyo. O tú lo también. Date suave lo tuyo. Te daré un masaje. Que no te arrepentirás de su mensaje. Impresionan el amor que haré, como nunca lo has hecho jamás. Mami, dile a tu mamá que a mí no me joda más. Eres mía nada más, sé que eres tranquila y lo que cuando quieras. Esto es tu oportunidad y espero que tú la aproveches y ya. Me gusta que seas mi gata. Es un placer que tú seas mi gata. Date lo que quiero yo. Déjame darte lo que quiero yo. Quiero yo. Irnos juntos a la cama. Juntitos por la cama, mamá. La pregunta es, ¿quiénes son los dueños de la discoteca?